siento el dolor de las heridas que abrieron en mi vida tus agravios. Ni lastiman a mi alma confundida los venenosos dardos de tu engaño. Ya ni siquiera el corazón se queja, dormido se quedó, cansado y yerto, y agonizante en su dolor le espera solo un rincón de olvido y silencio. Que tú me pusiste un rival, con otro amor yo te ofendí también. Nos hicimos agravios por igual, me traicionaste y yo te traicioné. Porque a muchos le diste tu cuerpo y tu pasión. También yo le di todo a otro corazón. Que tú me pusiste un rival, con otro amor yo te ofendí también. Nos hicimos agravios por igual, me traicionaste y yo te traicioné. Porque a muchos le diste tu cuerpo y tu pasión. También yo le di todo a otro corazón.